¿Se puede estar en forma entrenando solamente 3 veces por semana? Bueno, pues esto depende de lo que entendamos por estar en forma. Pero lo que está claro es que los días que entrenas no es directamente proporcional a cómo de en forma estás, por la sencilla razón de que el cuerpo humano requiere generar unas adaptaciones y estas adaptaciones llevan tiempo generarlas. Y si estás entrenando constantemente, no estarás dejando tiempo para que estas adaptaciones se puedan producir. Y ahora voy a explicar el tema de las adaptaciones más en profundidad. Pero el principal problema que tiene la gente para no conseguir resultados es la falta de constancia. No es porque hagan un tipo de entrenamiento o hagan otro, o hagan unos ejercicios o hagan otros. No es por nada de esto, es porque entrenan un mes y luego están 2 sin entrenar. Y así es imposible. Y siendo sinceros, entrenar 5 o 6 días por semana es mucho más difícil de sostener que entrenar 3. Por lo que por este lado, entrenar 3 días por semana ya te va a traer más resultados que entrenar 5, porque 3 puedes sostenerlo, pero 5 no. O dicho de otra forma, si tú entrenas 3 días por semana y hay 52 semanas en todo el año, cada año estarías haciendo 156 entrenamientos. Y si entrenas 6 días por semana, pero solo entrenas la mitad del año, es decir, 26 semanas, estarías haciendo también 156 entrenamientos. Técnicamente estarías entrenando lo mismo, pero va a obtener mucho mejor resultado el que entrena todo el año 3 veces por semana que el que entrena 6 días por semana de enero a junio. Así que, por el lado de la constancia, está claro, entrenar 3 días por semana es más sostenible a nivel general que entrenar 4, entrenar 5 o entrenar 6. Por lo tanto, si es más sostenible, es potencialmente más efectivo. Pero si tu problema no es la constancia, porque eres una persona muy disciplinada, aquí ya entran otros temas que son más fisiológicos, porque las personas que son más constantes suelen también ser personas que se enfocan mucho más en los resultados, porque para algo están siendo más constantes, tiene sentido. Y si quieres más resultados entrenando, tienes que entender las 3 fases que componen las adaptaciones que estás buscando. La primera es la más obvia, la más clara, es el entrenamiento, que esta ya la llevas bien, porque si eres muy disciplinado para entrenar muchos días por semana, esta la llevas bien. La segunda es la recuperación, que puedes o no llevarla bien. Pero es que hay una tercera fase que nadie la menciona nunca y es la supercompensación. Es decir, que el cuerpo se tiene que adaptar para ser capaz de sobreponerse a las exigencias de ese entrenamiento que has hecho. Yo siempre explico que construir músculo es como construir una casa. Cuando tú entrenas, lo que haces es cavar un hoyo, que es donde irá ubicada la casa. Mientras que descansas, lo que haces es colocar los cimientos de esa casa para que luego se pueda construir. Y después, si todo va bien, si supercompensas, construirás la casa. Pero si no das tiempo suficiente para construir la casa y te pones a entrenar otra vez, lo que haces es quitar los cimientos que acabas de poner y seguir cavando más profundo. Y cada vez tienes que colocar unos cimientos más grandes para poder llegar al nivel del suelo, que es donde se va a construir la casa, porque cada vez estás más hundido. Así que los días de entrenamiento tienen que contemplar primero la recuperación y segundo la supercompensación. La primera, que es la recuperación, es bastante engañosa porque el entrenamiento en sí es una forma de estrés y el estrés en el cuerpo no se percibe por categorías. Para el cuerpo, toda forma de estrés es lo mismo. Da igual que sea estrés porque te estás mudando de casa, porque te hayan despedido del trabajo o porque se te haya muerto un familiar, o porque estés haciendo un simple entrenamiento en el gimnasio, da igual, para el cuerpo es exactamente lo mismo. Así que los días que vayas a entrenar deben ir en función de tu capacidad de recuperación, por lo que a nivel general, entrenar 3 días por semana suele ser mejor idea que entrenar más, porque cuanto más entrenes, mejor tiene que ser tu capacidad de recuperación. O dicho de otra forma, no se trata de entrenar más días, sino de evaluar si eres capaz de entrenar más días, porque quizás no puedes hacerlo. Y lo más habitual en nuestro día a día, que llevamos un estrés enorme, que vamos hasta el cuello con todo, es mucho más probable que tú tengas una capacidad de recuperación que te permita entrenar 3 días por semana, en lugar de tener una capacidad de recuperación que te permita entrenar 5. Por lo que, en este caso, que es el más habitual, entrenar 3 días por semana sería más efectivo que entrenar 5, porque de entrenar 3 te vas a recuperar, pero de entrenar 5 no, o probablemente no. Por eso, en el programa de optimización corporal, que por cierto ya está terminado el primer bloque con todo el material para optimizar la recuperación, tanto la recuperación de los entrenamientos como el sueño, el descanso, como también la alimentación, ¿vale? Con las secciones de aprende a dormir y aprende a comer, que además el programa ya tiene su propia plataforma dentro de optimizacioncorporal.com, ¿vale? Pues en el vídeo inicial, en el vídeo donde os explico un poco pues cómo funciona el programa y todo esto, os digo que los días de entrenamiento para hacer los programas son variables, es decir, no están fijados. Habrá personas que puedan hacerlos 3 veces por semana, otras personas que puedan escalar a 4 o incluso a 5, e incluso una misma persona puede pasar parte del año haciendo 3 entrenamientos cada semana y otra parte del año, que a lo mejor tiene menos estrés o tiene más tiempo libre, pues puede pasar a 4 o incluso a 5, pero siempre 3 sería el mínimo que buscar. A partir de aquí tienes que ver qué es lo que te puedes permitir tú a nivel personal, porque si nos vamos a la fase de supercompensación, que es la más olvidada, aquí entra mucho en juego la calidad del entrenamiento. Y por ejemplo, si nos fijamos en las rutinas de entrenamiento habituales de los gimnasios, tenemos que el lunes se entrena pecho o se entrena a lo mejor pecho y bíceps. El martes espalda o espalda y tríceps, el miércoles piernas, el jueves hombros y el viernes o se repite algún grupo muscular o se hacen brazos o brazos y abdominales o lo que sea. Pero la pregunta es, ¿tiene sentido que le dediques un día entero a entrenar el pecho? Es decir, ¿tu pecho necesita tanta cantidad de trabajo para tener que estar 1 hora a la semana dedicándole trabajo a esa parte corporal? Y generalmente no. Entonces, este tipo de rutinas, no voy a decir que sean absurdas, pero son bastante pobres y poco eficientes. No digo que sean poco eficaces, digo que no son eficientes. Es decir, funcionan, pero a costa de unos recursos enormes y una capacidad de disciplina para ir tantos días al gimnasio, capacidad de recuperación para tener muy controlados tus niveles de estrés y tus niveles de sueño y descanso y demás, que no muchos tienen, y además tener la capacidad de trabajo de aprovechar todo ese volumen de entrenamiento que tienen incluso menos personas todavía. Por lo que este tipo de entrenamientos, que son los más habituales en los gimnasios, paradójicamente son los que menos personas le van a sacar partido. ¿Qué tiene más sentido para empezar? Enfocar el cuerpo entero, tanto para la recuperación como para el entrenamiento. Es decir, que entrene y se recupere como un todo. Por eso entrenamientos de cuerpo completo 3 días por semana funcionan tan bien, porque es una carga de estrés manejable y muy compatible con tu estrés habitual de otras fuentes. Te da 4 días para recuperarte y para poder supercompensar y al mismo tiempo, como tienes que entrenar todo el cuerpo en una sola sesión, no te permite hacer demasiado trabajo que no te vayas a aprovechar de él. Que esto no significa que entrenar cuerpo completo sea la única forma de entrenar, ni siquiera significa que sea la mejor forma de entrenar, pero es la que más sentido tiene para empezar, y no me refiero a empezar siendo principiante, que también. Por eso el programa Lanzadera, que es el que uso con todos mis clientes y que además puedes descargar gratis desde fitnesslanube.com/lanzadera, es un programa donde se trabaja todo el cuerpo completo en cada sesión. Pero no solo eso, sino que en el programa de optimización corporal, el primer programa de entrenamiento que hacemos, que es el de preparación general, es de cuerpo completo. Y a medida que eres capaz de tolerar más trabajo para cada zona corporal, ya como es muy difícil seguir trabajando todo el cuerpo, por eso los siguientes programas de entrenamiento ya no son de cuerpo completo y tienen otras distribuciones. Pero todos los años empezamos nuestra programación con cuerpo completo. Igual que un futbolista empieza su pretemporada, porque es la forma de acostumbrar al cuerpo a absorber más y más trabajo y a aumentar tu capacidad de trabajo. Y por eso, 3 días suele ser lo más eficiente y equilibrado entre capacidad de trabajo y capacidad de recuperación. Y aunque no sea la única forma de hacerlo, sí que creo que es la forma más válida para casi todo el mundo. Es decir, entrenar 3 días por semana y entrenar 5 días por semana es técnicamente viable. La diferencia es que todo el mundo puede entrenar 3 días por semana y no todo el mundo puede entrenar 5 días por semana, ya sea por su falta de constancia, por su falta de capacidad de recuperación, por su falta de capacidad de trabajo o simplemente porque no le gusta hacerlo. Así que Sí. Se puede entrenar solamente 3 días por semana y obtener incluso mejores resultados que entrenando 5 o 6 días por semana, porque en este caso más no significa necesariamente mejor. Y si quieres seguir aprendiendo a entrenar de forma efectiva y eficiente, dale a este podcast un me gusta y suscríbete en tu plataforma favorita. Y si te ha gustado, déjame un comentario en Spotify, en iVoox o donde sea que me estés escuchando, porque nosotros nos escucharemos de nuevo la semana que viene. Cuida de tu cuerpo y tu cuerpo cuidará de ti. ¡Hasta luego!